Unset. Tal vez te mortifica que escapé del laberinto, que he contado la salida, todo cambió, todo es tan distinto. Se acabaron los desvíos, callejones sin un rumbo, las señales sin destino que encontraba yo en tu mundo. Y no pude más la duda mortal, como un animal que van a atrapar para analizar, experimentar. Así yo me sentía, la suerte estaba echada, para que me quedaba lo que yo llegaba a nada. Lo siento, hoy yo te digo adiós. Y tu técnica aprendía, y resulta sorprendida que he encontrado la salida.